Bueno, vamos a guardar un minuto de silencio para que el trabajo sea provechoso para todos. Bueno, vamos a empezar. Si queréis, sería o que esté al final en tornar un poco a puerta, que quizás estaremos más íntimos, ¿no? Sí. Que se oye o tecleteo de la máquina. Bueno, vamos a ver si hablamos un poco de astrología, que la tenemos un tanto olvidada, y ahora que, en fin, se prepara una época en que las empresas necesitarán astrólogos, de manera que tendríamos que prepararnos todos un poco a niveles prácticos, es verdad, eso. Para empezar con el Neptuno en Capricornio, podéis tener la seguridad de que habrá, ¿no?, en las empresas, en el gobierno, los políticos se interesarán, ¿no?, por la dinámica astrológica, y cambiarán muchas cosas en el mundo en el cual estamos. De manera que, y puesto que estamos en miércoles, pues podríamos empezar por hablar de Mercurio, que es el planeta que rige precisamente los miércoles. Sabéis que los miércoles están regidos por Mercurio, y es curioso que ya lo hemos notado algunas veces, que dicen los que ven platillos volantes que el miércoles es el día en que hay más comunicación con los llamados hermanos del espacio. Esto me lo decía un día José Rivera, Antonio Rivera, que diga, ah, sí, que es ese gran especialista, ufólogo y tal, ¿no? De modo que dice, es curioso, dice que un miércoles es el día que hay más comunicación. Yo digo, claro, porque un miércoles es el día regido por Mercurio, que es precisamente el planeta que rige las comunicaciones. De forma que, en fin, estamos en el día de Mercurio, de manera que vamos a hablar un poco de Mercurio. Y, en fin, y para hablarlo a niveles prácticos, y decíamos a niveles de empresa, si una empresa, por ejemplo, os dijera para una selección de personal, miradme si fulano de tal, una persona que entra en la empresa, es de derechas o de izquierdas, intelectualmente hablando, de modo que tendríamos que ir a buscar si es una cosa intelectual, claro, es Mercurio. Entonces, ¿qué es lo que miraríais en este tema? Empecemos, en fin, por definir lo que son derechas e izquierdas, porque en este caso puede haber mucha confusión, pero digamos ahora aquí, para entendernos, que la derecha es el que siente nostalgia por el pasado y por las formas de vida pasadas, y que la izquierda es el que va hacia el porvenir, o sea, el revolucionario, el que ya no marcha con el presente, sino que marcha con el porvenir. De modo que uno está atado al pasado, y digamos que este es de derechas, y otro está atado, por así decirlo, al porvenir, y digamos que este es de izquierdas. Entonces, en un tema, ¿qué es lo que miraríais vosotros, los astrólogos? ¿Qué es lo que miraríais para ver si aquella persona marcha con el porvenir o marcha con el pasado? Es decir, si es de derechas o si es de izquierdas. A ver, los aspectos. ¿Qué es la casa del pasado, del barrio, de la madre y todo esto, según donde cae? ¿La casa quinta es todo esto? ¿La cuarta? ¿La cuarta, si acaso? La cuarta. O a cuarta porque es lo del pasado y tal, ¿no? Sí. ¿Y tú qué me decías, Apolonia? Es decir, si los planetas que están de la comunidad de la izquierda, a ver los aspectos que tenían entre sí estos, que son los que empujan, los que hacen la labor. Sí. Bueno, de todas formas, hemos dicho que es en el aspecto pensamiento, es decir, el que piensa hacia la izquierda o piensa hacia la derecha, porque hay otras consideraciones que pueden pesar sobre la vida de aquel individuo, pero las ideas, si son de derechas o son de izquierdas, claro, no lo veremos en la casa quinta o la casa cuarta. En los signos de aire, ¿no? Que ¿Urano y Saturno? Puede ser. ¿Cómo? ¿Urano y Saturno? ¿Urano y Saturno? ¿Urano como izquierdas y Saturno como derecha? Al contrario, si acaso, al contrario, porque Urano está en la columna de la derecha, que es Oshma, es el que preside la columna de la derecha, y el otro que preside la columna de la izquierda. Pero esos dos planetas se encuentran en un mundo llamado de emanaciones, de manera que es lo que está emanando del ego y que todavía no se ha hecho realidad material. De modo que para ver realmente cómo piensa un individuo, no podemos ir a ver a Saturno ni podemos ver a Urano, porque representan, sí, el pensamiento del ego, pero un pensamiento que todavía está oculto, que no ha llegado a manifestarse a niveles materiales, que está planeando en ese mundo de emanaciones y que un día, en un futuro, se hará realidad. De manera que por los aspectos que forman podemos decir cómo será o cómo pensará un individuo en el futuro, si es que ese pensamiento del ego llega a manifestarse en la vida del individuo. Porque como tiene que ir pasando por cada uno de los séfiras, a lo mejor eso se irá perdiendo, perdiendo, y al final no llegará nada. De manera que en el pensamiento es Mercurio, y por eso os decía que vamos a hablar de Mercurio, de modo que es la situación de Mercurio a que tenemos que ver para ver el individuo cómo piensa. Ahora bien, ¿cómo tiene que estar Mercurio situado para que podamos decir este es un hombre de derechas, o sea, anclado al pasado, o este es un hombre de izquierdas, o sea, lanzado hacia el porvenir? Siempre refiriéndose a las ideas, como digo yo, un hombre de ideas del pasado, de ideas del porvenir. ¿Qué es lo que tenemos que ver en el tema? A ver, pensad un poco, vos que estáis ya en el tercer curso. Si está en el... situado a la izquierda o a la derecha del mapa. Está más bien que estamos que signos. De la casa quinta, sexta, más bien la sexta. O aparte de la derecha de un tema. Sí, o a la izquierda. Bueno, aparte de la derecha hay que interpretarlo en el sentido cabalístico, es decir, hay signos de derechas y signos de izquierdas, de manera que los signos regidos por Mercurio, por Marte y por Saturno son de izquierdas, porque los tres planetas se sitúan en el árbol a la izquierda, mientras que los regidos por Venus y por Júpiter son de derechas, y el de Leo y el de Cáncer, diríamos que está en el centro, porque los planetas están en el centro. De manera que vos que habéis estudiado el tercer curso, sí que tenéis elementos ya para considerar todo esto, porque hemos visto que los decanatos de cada signo, hay decanatos que trabajan con el porvenir y otros que trabajan con el pasado. Y así hemos dicho que en los signos cardinales, o sea, los cuatro signos cardinales, ya sabéis que son el signo de Aries, el signo de Libra, el signo de Cáncer y el signo de Capricornio. Esos signos, el decanato que se identifica con el signo es el primero, porque son signos que comienza una fuerza, comienza a manifestarse. Las fuerzas de fuego, las de agua, las de aire, las de tierra, empiezan a manifestarse a través de los signos cardinales. Entonces el primer decanato es el que corresponde a esos signos, mientras que el segundo decanato es el que corresponde a los signos fijos, con los cuales se identifica el segundo decanato, o sea, el signo de Tauro, el signo de Leo, el signo de Escorpio y de Acuario. Y los signos dobles se identifican con el tercer decanato, porque son los que están al final, o sea, los signos que indican la salida de una fuerza. Unos es la entrada, los otros es la estabilización de esa fuerza dentro del signo, y el tercer decanato es la salida, la estampida de las fuerzas. Entonces los signos de Géminis, de Virgo, de Sagitario y de Piscis son los que se identifican con el porvenir. Los que se identifican con el tercer decanato. De modo que tenemos, por ejemplo, consideremos, ya que hablamos del pensamiento, el signo de Géminis, que es el que rige precisamente la exteriorización del pensamiento, las ideas. Si en este signo de Géminis encontramos a un Mercurio situado en el primer decanato, este primer decanato tiene una relación con Libra, que es el primero de los signos de aire. De manera que el primer decanato de un signo de aire se relaciona con el primer signo de aire. El segundo decanato de un signo de aire se relaciona con el segundo signo de aire, que es Acuario en este caso. Y el tercer decanato se asimila, se relaciona con el tercer signo de aire, que en este caso es Géminis. De modo que en Géminis es a través del tercer decanato que la dinámica de Géminis, que es la exteriorización del pensamiento, tiene lugar realmente. O sea que si encontramos un Mercurio en el primero de esos decanatos, significará que mira hacia el pasado, hacia ese pasado que representa el signo de Libra. Y entonces podemos decir que este es un hombre arcaico en su pensamiento, un hombre que está más en afinidad con las ideas del pasado que con las ideas del presente, ya no hablemos del futuro. Porque es evidente, ¿no?, que mira para atrás, es un Mercurio, ¿no?, que en fin, que los valores, eso no significa que no pueda ser positivo en muchos aspectos, porque del pasado puede desenterrar hechos muy positivos para adaptarlos a la vida actual. pero será siempre un hombre que tendrá más nostalgia, intelectualmente hablando, hacia el pasado que hacia el porvenir. Mientras que al revés, si un Mercurio estuviera situado en el tercer decanato de Libra, que es el primero de los signos de aire, pues entonces diríamos que es una persona que está lanzada hacia el porvenir, intelectualmente hablando. Es decir, que está realizando trabajos de Géminis a través de su cabeza, cuando en realidad él se encuentra todavía en el primero de los signos de aire, que es el signo de Libra. O sea que es el hombre que se anticipa al presente y al pasado, es el hombre que está avanzado hacia el porvenir. Y entonces, naturalmente, vemos, ¿no?, que eso es las ideas del porvenir, las que aquel individuo seguirá, de modo que estará seducido por todas las doctrinas y todas las teorías utópicas y realizables, ¿no?, que puedan venir. En esto, en la utopía, evidentemente también veremos, porque en el segundo decanato de Libra, que es el que está en relación con Acuario, pues el hombre ya está avanzado hacia el futuro, pero es un futuro relativo, un futuro que está cerca de ese presente. Pero el signo de Géminis, o sea, este tercer decanato, no, está muy lejos, y entonces sí que es verdaderamente el hombre utópico. El hombre que no puede aportar soluciones prácticas a los problemas que se le planteen, porque verá, intelectualmente estará contemplando el mundo desde el porvenir, desde un futuro muy lejano. Más aún si resulta que en este Mercurio lo tuviera perturbado por un Júpiter en cuadratura, por un Venus que le daría expansión, una máxima expansión. O bien un Marte y un Saturno que en este caso le daría una visión agresiva del porvenir. Y sería aquello de decir, matemos ese presente, tiremos la bomba ya de una vez, no la bomba de misiles, no sobre los americanos, para destruir esa civilización malvada, de manera no que podamos organizar una nueva civilización. Entonces sería el hombre violentamente volcado hacia el porvenir, y que no le costaría nada apretar el botón para disparar la bomba, porque el presente ya no tiene nada, no hay nada que lo ancle ese presente. Es el hombre del porvenir, del futuro. Y así tenemos que considerarlo en cada signo en que pueda encontrarse Mercurio, ya que hablamos de Mercurio, porque eso también ocurrirá en los demás signos dobles, es decir, en el signo de Piscis. Un Mercurio del primer decanato de Piscis, pues será naturalmente un Mercurio que mira hacia el pasado, hacia Cáncer, en este caso, porque el primer signo de agua es el signo de Cáncer. De forma que, pero claro, y entonces ya no serán ideas lo que saldrá a través de esa cabeza, sino que serán sentimientos, porque el signo de Piscis es el signo de la exteriorización de los sentimientos. Y entonces diremos que este hombre presentará los sentimientos de una manera muy razonable, de forma que se confundan con la razón, y que parece que aquella es razón, pero sin embargo está persiguiendo un objetivo sentimental. Y si hurgamos en su vida, aparecerá el sentimiento. Dirán, no, este dice todo esto, toda esta razón que lo está colocando, ¿no?, a este individuo, se lo dice no para que lo dé aquel puesto que ambiciona, o para hacer esto, para hacer aquello, sino que hay algo oculto que no se ve, pero que si hurgamos un poco lo veremos y lo descubriremos. Entonces descubriremos la razón sentimental que le hace presentar aquello de esta forma. Tiene un signo de fuego. En un signo de fuego, bueno, sabéis que es inconsciente, de forma que un Mercurio situado en el primer decanato de Sagitario, que es el signo exteriorizador del fuego, pues es evidente que estará mirando hacia lo primordial, hacia lo primitivo, que es el signo de Aries, pero esa primitividad será la divinidad misma, ¿no? Y entonces estará interpretando un papel, en fin, haciendo volver hacia atrás todo el proceso del cual él es responsable, pero para purificarlo, para que haya una purificación y volver al principio, al comienzo de todo, o sea, a la pureza original, a lo primero, que es allí donde la voluntad creadora pues actúa por primera vez, y entonces se borra todo. Es decir, es el hombre goma de borrar, podríamos decir, que borra todo un proceso histórico, o mejor, para ir hacia las fuentes primitivas y ser ese hombre puro que salva una situación determinada, cuando se necesita precisamente esa pureza para salvar a un avión que se hunde, no, a una civilización que se hunde, a una ciudad que se hunde, como la de Sodoma, en fin. ¿Y en un tercer decanato qué pasa? ¿El primer decanato de un signo cardinal? Si está en el primer decanato de un signo cardinal, entonces está realizando funciones de presente, de modo que un signo cardinal, pues naturalmente es el plantador de semillas. O sea, a través de los signos cardinales se plantan o las semillas de la divinidad, nos la planta en nuestra tierra humana para que florezca nuestra vida en el caso de Aries, o las semillas de los sentimientos en el signo de Cáncer, o las semillas del pensamiento en el signo de Libra, y o las semillas de las realidades prácticas, o sea, los trabajos prácticos, que es la construcción de edificios en Capricornio. De manera que, claro, un Mercurio que está actuando allí está actuando en las semillas, o sea, en el comienzo, en el primer decanato de un signo cardinal. Y en este caso, pues es el hombre que ya se verá en el futuro, es decir, el hombre que su pensamiento puede permanecer enterrado sin que llegue a manifestarse. De manera que si una empresa nos pide que le busquemos a elementos que intelectualmente no se manifiesten, tenemos que buscarlos precisamente con el Mercurio, o bien en signos cardinales o bien en signos fijos, porque allí tampoco se manifiestan, está enterrados, de modo que no lo ves. Es decir, es una inteligencia que aparecerá un día, pero que está trabajando a nivel de semillas, plantando las semillas de una realidad, y por consiguiente aquel individuo no podemos esperar de él una manifestación. Es decir, la manifestación se produce a través de los signos dobles, a través del signo de Sagitario, del signo de Piscis, del signo de Géminis y del signo de Virgo. Es allí donde volcamos al exterior aquello que hemos interiorizado, almacenado dentro de nosotros mismos. Cuando estamos llenos de esa realidad, entonces la volcamos al exterior. A través de los signos cardinales y a través de los signos fijos, no, estamos trabajando en el interior de la realidad humana o en la plantación de una realidad que un día aparecerá a través de los signos exteriorizadores. De forma que una persona con un Mercurio en signos cardinales no se manifestará, pero sí se manifestará como semilla. Y en este sentido, pues, con todo lo que significa la palabra semilla, es decir, el potencial que esto puede suponer, es decir, el armar las escopetas para que otros disparen. Eso puede hacerlo una persona cargada con signos cardinales, no solamente ya de Mercurio, sino de los demás planetas, pero en fin, Mercurio, pues intelectualmente, o sea, el hombre que facilitará razones para que el individuo que se encuentra en condiciones de exteriorizar esas razones, o sea, el de Géminis, en este caso, si es no, la exteriorización intelectual, puesto que es a través de Géminis que se realiza, para que éste pueda avanzar esas semillas ya a la sociedad, porque las ha interiorizado, ha digerido, ha realizado todo el proceso, y lo que aquello hará en un futuro remoto, puede hacerlo aquella persona de inmediato. De manera que entonces, si son las semillas del mal que este individuo es portador, y esto lo veremos si el Mercurio está mal aspectado, si se encuentra en un grado violento como es el grado quinto, que es el grado de Marte, entonces claro, tenemos que trazar un esquema de ese Mercurio cómo está aspectado y sobre todo en qué momento estará mal aspectado, porque en un tema determinado puede no formar ningún aspecto o formar buenos aspectos, pero a medida que los planetas transiten, cuando hay malos aspectos que se formen sobre este Mercurio, entonces será cuando puede salir de este individuo o a semillas del mal e ir a plantar estas semillas del mal en la sociedad en la cual viven. Entonces, si estamos en una sociedad humana o en una empresa, procuremos no poner en contacto ese que es portador de las semillas del mal junto con aquel que está preparado para exteriorizar ese mal, en el cual esas semillas pueden ser plantadas para exteriorizarlo. Y entonces, claro, todo eso es un proceso interno, que si no estamos dentro del meollo de la cuestión, no lo veremos. No lo veremos porque, claro, lo que dice aquel individuo, si lo analizas objetivamente, pues puedes no encontrar en ello nada reprochable. Pero, en cambio, para el que puede interiorizar el mensaje en un sentido determinado, y Dios sabe si todos entendemos lo que queremos entender, y lo demás pasa, De modo que esto lo encontramos en la filosofía, donde vemos filósofos como Descartes, que era un gran iniciado, sí. Y que en cambio lo que nos ha llegado de Descartes no, pues son cuatro cosas, de o pan pan y o vino vino, que para esto no se necesita ser filósofo, para decir, no, es que hay que llamar a las cosas por su nombre, o pan pan y o vino vino, y eso es lo que nos decía Descartes, mentira. Descartes no ha dicho nunca esto, ha dicho que en la razón hay que buscar, ¿no?, la explicación y la verdad de todas las cosas, ¿no? Y claro, la razón, si ellos dicen, no, lo razonable es que esto es pan, y entonces yo lo llamo pan y no lo llamo otra cosa. Es una razón muy corta, que no tiene ni en fin, importancia para subrayarla. Pero el que está preparado para recibir las semillas del mal, es decir, el que está preparado para exteriorizar ese mal, y que necesita que se le potencie ese mal, entonces el que puede potenciarlo es este que tiene el mercurio mal aspectado en un signo cardinal. Y entonces no veremos nosotros el juicio, no, lo que aquello quiere aparecer, no lo veremos aparecer. Y nos ocurrirá como esos censores de películas de la época de Franco, que veían las películas y decían, bueno, esta ya puede pasar porque no hay nada reprochable. Pero luego esa película se iba al extranjero y allí venían los críticos, no de París, que iban viendo escena por escena y decían, uy, el padre ese que le pega, no, que le pega con el bastón a su hijo, eso es un símbolo de Franco, que es el padre de la nación, porque él dice que él es el padre y tal, y que les pega y lo maltrata. Y allí veía una serie de símbolos que todos apuntaban no contra el franquismo. Igual los pobres franquistas llamaban a los censores y le decían, ¿por qué, desgraciados, habéis dejado pasar esto? Y aquellos dicen, nosotros no hemos visto ningún mal ahí en el guión, ¿no?, y tal, ¿no? Y claro, no tenían más remedio que despedir, ¿no?, a los censores, y luego venían otros que tampoco veían ningún mal, porque claro, no estaba allí el mal expresamente expresado. Estaba el mal para el que iba a buscar símbolos y decir, espera, que yo me voy a encontrar yo en esta película la relación. Y entonces todo, hay un incesto y aquello y lo otro, todo estaba considerado en términos políticos y todo resultaba pues que era al poder, ¿no?, que hacían el incesto y en fin, y cosas de esas, ¿no?, que iban contraatacando el sistema. De forma que los mercurios, dime, ¿qué querías? No, quería aclarar, pues en los signos de fuego, por ejemplo, pues en el tercer decanato, ¿qué papel tienen aquí el mercurio? Bueno, el tercer decanato, ¿de qué signo? De Leo, por ejemplo. De Leo. Tercer decanato de Leo tiene una relación con el porvenir, pero el porvenir inmediato ya. Porque Leo naturalmente es un signo fijo y por consiguiente el segundo decanato es el que expresa la dinámica de Leo y el tercero es el que expresa la dinámica de Sagitario, de manera que da la persona avanzada, pero razonablemente avanzada. De manera que, y naturalmente en el sentido ideal, no todo tiene que ser terrible, de modo que incluso no en un tercer decanato de Aries, que es el individuo, o de cualquier signo cardinal, que es el que está más lejos de la realidad que tendría que estar viviendo, puede ser una proyección sublime hacia ese porvenir. De manera que tienen que intervenir malos elementos e iniciar las cosas en mal momento para que aquello tenga un resultado catastrófico o un resultado asocial o antisocial. Ahora, en el tercer decanato de Leo, pues es evidente que significa que es una persona que se ha anticipado en su razón al trabajo que debería realizar según su signo natal y que realiza un trabajo que está más allá, pero razonablemente más allá de un punto en que se encuentra situado. Sí, dime. Pero voy en el tercer decanato de Géminis, entonces actúa de presente, ¿no? Claro, actúa de presente, de modo que eso es lo que está realmente actuando según los medios que le facilita la vida y según el criterio razonable que tiene la gente de su tiempo. Es decir, es el que marcha con su sociedad y el que está en condiciones de anticipar un mensaje que será provechoso para todos, porque naturalmente la humanidad, pues en cada signo hay un presente y hay un pasado, y el presente de Géminis es este, de modo que la exteriorización del pensamiento se realiza a través del tercer decanato. Y así vemos que ese tercer decanato es el que facilita más periodistas y autores de obras no teatrales o literarias, porque es el que pone los medios de difusión social al alcance de la persona para que exteriorice ese mensaje que ha venido a exteriorizar. El tercer decanato de Virgo, Mercurio en el tercer. Bueno, o terceiro decanato de Virgo tamén está realizando as funciones propias do signo, puesto que o signo de Virgo é un signo común e por consiguiente é exteriorizador, e é o terceiro decanato é o que refleja a dinámica do signo, de forma que querrá decir que está realizando o seu trabajo as mil maravillas e orientando o seu intelecto hacia o que tiene que hacer. De modo que si está allí, si hay otros planetas situados en el mismo signo, puesto que se encuentra muchas veces Mercurio con el Sol y con Venus, ¿no?, que son los tres planetas que van siempre juntos, nunca se separan demasiado, pues entonces él dispone, un Mercurio en el tercer decanato de Virgo o de Géminis, dispone de las demás fuerzas, de manera que utiliza sus energías para realizar de la mejor manera posible el mensaje o lo que tienen que realizar. ¿Y si está retrógrado? Bueno, si está retrógrado, eso tiene una relación con el pasado de la propia persona. De modo que ya no es el pasado ancestral, sino su propio pasado. Es decir, algo que no se ha hecho como debía hacerse, y entonces se recapitula, se vuelve a hacer un trabajo que en otra vida, en otra encarnación, ya había realizado. Eso es el significado de los planetas retrógrados. Nos permiten volver a nuestro ayer. Ayer y rectificar, ¿no?, y rectificar si estamos en condiciones de poderlo hacer. El ayer puede ser el ayer social, puesto que vamos viviendo y por tránsito se van poniendo retrógrados. Ahora están casi todos retrógrados, o estarán dentro de poco. Mercurio me parece que ya lo está, y Venus, ¿no?, y luego está Saturno, está Júpiter, está Plutón, Neptuno, Urano, están todos retrógrados. De manera que es aquello de volver hacia lo que ya ha ocurrido para recuperar del pasado ciertas oportunidades. En el mes de marzo, sí, es evidente, el día 25 empezaba Mercurio, o sea, anteayer, y el Venus estaba desde el día 22. Del día 22, el Júpiter, no, esto será el, sí, será así, el mes de abril, o sea, ya a primeros de abril, pues estará retrógrado Saturno, Urano, Plutón y Neptuno a partir del día 5, además de Venus y de Mercurio. De manera que casi todos los planetas, excepto Júpiter y Marte, todos los demás estarán retrógrados. Y el Sol, naturalmente, que eso no está jamás. No sé, ¿o habéis entendido bien todo esto? Más o menos. Más o menos. Parece que sí. Y esta lección es la que he contestado ahora, y la verdad no me había enterado de todas las cosas que estás explicando. Pues, ¿o a lección primera o tercer curso te refieres? Bueno, claro, allí se habla de los decanatos únicamente, no de los planetas, de la acción de los planetas encima de los decanatos, pero... Pero es que tú pides que como contestación a esa lección se haga un examen de la propia carta. Yo como no tengo carta, pues me llamo la de mi esposo. Tengo carta, pero como no es exacto el horario, sí, sí, pues entonces no me hace ilusión, la verdad, tampoco hacerlo. Y entonces pues le echo un sombrero a mi esposo. Sí. Y claro, entonces tú pides que se haga, dijéramos, un examen de la carta, a ver los planetas, en qué decanato están y qué significan. Yo en mi vida me las había visto más gordas, es la primera vez que lo he hecho, ¿no? Pero no me había enterado ni la mitad de las cosas que me estoy enterando ahora, Bueno, es evidente que cuando se nos dice una cosa por segunda vez, siempre aparecen más elementos. Pero claro, en estas lecciones tenéis que ir hacia el porvenir, porque normalmente pues estamos pidiendo respuestas que no hay más que copiar el texto de la pregunta, allí donde estaba la pregunta, y la respuesta está dada. Esto en el primer curso. Y el primer curso todo es fácil, pero cuando se tiene que razonar de acuerdo con un planteamiento, entonces es cuando naturalmente se tiene que poner la razón en juego y decir, bueno, señores, aquí hay tres decanatos en Géminis, lo que estamos hablando, de modo que el primero tiene una relación con Libra, el segundo con Acuario y el tercero con Géminis. De manera que entonces los planetas situados no en el pasado, claro, es el pasado, es lo que ya ha pasado, tiene una relación forzosa con lo que pasa, con lo que ha pasado. Y esto que aplicamos a Saturno podríamos aplicarlo a Venus, y entonces tendríamos el panorama sentimental del individuo. Sentimental, ya que Venus rige los sentimientos, y entonces podemos ver que un individuo a lo mejor intelectualmente está volcado hacia el pasado y emotivamente está volcado hacia el porvenir o hacia el presente. Y entonces de ahí viene la complejidad de juzgar a una persona. cuando todo esto aparece, ¿no? Porque dice, bueno, las ideas son ideas del pasado, pero este, sin embargo, sus gustos van hacia el futuro. Y lo que le gusta, en fin, lo que ama, el amor va hacia el futuro. Entonces, ¿esto cómo se come? Claro, todo esto entonces es la personalidad múltiple, ¿no? Como todos somos. Porque, claro, por eso digo, no tenemos que ir o aquello que estamos haciendo a veces, lo que dice, yo conozco no fulano de tal que tal, y entonces esto es verdad porque mira, yo conozco tal. No vayamos a decir tú, yo conozco, no, porque fallaremos. No podemos juzgar a una persona por una posición planetaria. Hay que juzgarla por todo, y ni siquiera juzgarla, ¿no? De modo que hay que ver la dinámica hacia dónde va y poder orientar a aquella persona. Y entonces, claro, será muy importante el no tomar decisiones en un momento de una perturbación, en un momento en que un planeta está perturbado. De manera que si vemos un Mercurio que está en el primer decanato de Géminis, volvamos no al caso, y por consiguiente no que es una persona no que mira hacia atrás y que a lo mejor forma malos aspectos, si esta persona tiene que ir a pronunciar una conferencia, una charla en un club, el club siglo XXI, pongamos por caso, no le aconsejemos que vaya cuando Mercurio este se encuentra en cuadratura con la Luna o con cualquier planeta, porque naturalmente os colocará un rollo que vosotros no esperan. Porque vosotros esperan que os hable del porvenir y os hablará del pasado, y os hablará en un tono polémico y a lo mejor violento de ese pasado, ¿no? Como, en fin, queriendo hacer prosélites. De forma que tenemos que adecuar los gestos que debemos realizar a las facultades que tenemos, y si nos piden que realicemos algo que es contrario a nuestra naturaleza, procurar hacerlo en el mejor momento posible. Para salir bien de la prueba, ¿no? Y al mismo tiempo irnos concienciando de que no tenemos que identificarnos, ¿no?, con una forma determinada de ser, sino que debemos permanecer libres, ¿no?, para poder tener un comportamiento, ¿no?, equilibrado, en fin, ágil, ¿no?, para poder adaptarnos a todas las situaciones. ¿Y cuando hay dos planetas, o inclusive tres, en conjunción, en un decanato? Bueno, cuantos más elementos hay, más complejidad hay. De manera que, claro, la conjunción es el comienzo de una realidad que se irá realizando a medida, ¿no?, que en el ciclo planetario se vaya extendiendo, a medida que esos planetas, por progresión o por tránsito, se vayan encontrando en semisextil, en sextil, en cuadratura, etcétera, etcétera. De modo que entonces irán desarrollando una semilla, de forma que cuando están todos en conjunción en un punto determinado, tenemos que enterarnos en primer lugar, a ver en ese punto en que se encuentran todos juntos, cuáles son las virtudes, las propiedades que contiene ese punto del zodíaco, el grado en que están, el planeta que rige este grado, y después el programa de Eugenio que está actuando allí en ese programa, o en los cinco grados regidos no por un genio determinado, puesto que están domiciliados de cinco grados en cinco grados. Entonces comprenderemos más o menos lo que va a desarrollar el programa, a desarrollar por esa triple fuerza, si hay tres planetas que están los tres en conjunción. Y luego se tratará de ir viendo, ¿no?, cuando están en los momentos críticos, sobre todo en la cuadratura o la semicuadratura, en fin, eso ya somos menos conscientes, pero la cuadratura o la sesquicuadratura, en la oposición, lo que aparece en nuestra realidad material, se tratará de analizarlo y de ver, ¿no?, aquello que es, y de ir adecuando la conducta a lo que debería ser de una forma ideal, ¿no?, de acuerdo con un programa positivo de Eugenio, ya que se trata de trabajar con las fuerzas, ¿no?, que están allí, y no caer en lo negativo, y lo negativo es lo más fácil, que caigamos en el programa negativo, o sea, del rostro perverso de Eugenio, ¿no?, que ya lo tenemos catalogado y tenemos allí un curso ya entero, ¿no?, sobre el programa de los genios y la posición de los planetas en ellos, lo que puede dar de sí. Pero eso no está en el tercer curso. No, es aparte, es una... Ah, porque es que eso no sé nada. No me extraña que no haya sabido contestar esa pregunta, ¿eh? Porque tres planetas en conjunción en un decanato, para mí ya era difícil contestar los decanatos cuando he visto tres planetas en el mismo sitio, que el uno dice una cosa, el otro otra, tres bien diferentes, pues la verdad es que no sabía nada de esto del programa de los genios, pues esta pregunta no la he sabido contestar, además ya lo pongo ahí. Bueno. No lo he sabido contestar. Bueno. A mí me gustaría que me dijera usted, ¿sí?, por ejemplo, tres planetas en conjunción, pero en la misma casa, pero en distinto signo. ¿Cómo? ¿Qué pasa con eso? Bueno, o a casa, o problema de las casas, nosotros lo tratamos ya de una forma distinta de la astrología convencional. Es decir, para nosotros las casas son iguales todas, porque lo que es arriba está abajo. De manera que para nosotros las casas son canales de exteriorización de las energías de los planetas que se encuentran en el signo donde se encuentra la casa. De forma que unos planetas que se encuentran en un signo, aunque se encuentre en el grado 29 y la casa se encuentre en el grado 3, por ejemplo, exteriorizarán su energía por el canal que se encuentra en este grado 3 del signo, y no por el siguiente, que a lo mejor se encuentra también al grado 3, y entonces del 29 al 3 no hay más que 4 grados de separación. Pero para nosotros los signos del zodíaco están separados en compartimentos, de manera que eso se entiende como el que estuviera viviendo en una casa, y en la casa hay dos puertas. Una que es la puerta normal de la casa, la que está aquí, y luego de otro piso de al lado hay otra puerta que se encuentra justo al lado de esta nuestra, pero una pared la separa. Y entonces, claro, o imaginemos no que esta puerta no es esta, es decir, que hay una puerta del vecino que se encuentra más cerca de nuestro piso que nuestra propia puerta. Pero sin embargo, como es nuestra propia puerta y como hay una pared que separa la del vecino, si tenemos que salir, no diremos, la del vecino, como está más cerca, vamos a pasar por la del vecino, porque tendríamos que atravesar la pared. Tenemos que ir allí donde está nuestra puerta, aunque tengamos que pasar por pasillos y tal, y salir por la puerta nuestra, de nuestra casa. De modo que con los signos, pues, el panorama, tal como aparece, es un panorama parecido. O sea que un planeta que se encuentra a 29 grados de un signo no puede exteriorizar sus energías por la casa que se encuentra a un grado de un signo siguiente, porque tendría que atravesar una pared que es imposible atravesarla. De forma que tiene que ir a exteriorizar las energías por el canal que se encuentra en el signo en el cual se encuentra la casa. Ahora, la diferencia de juicio, y además la astrología clásica, eso sí que lo ha retenido, que nos dice cuando un planeta se encuentra en la misma punta de una casa, tiene más fuerza que si se encuentra distanciado de esta casa. ¿Por qué? Aquí lo vemos, ¿no?, en esta explicación de la astrología cabalística, porque lo que se encuentra en el mismo, en la misma puerta del canal, no tiene más que cuando viene un impulso, aquel impulso se libera por el canal que se encuentra allí a la puerta del planeta, mientras que el otro tiene que recorrer todo un espacio, y al recorrer este espacio se encontrará con aspectos que forman con otros planetas. De modo que si se encuentra al grado 29 y tiene que ir al grado 3 del mismo signo, tendrá que ir al 28, 27, 26, etcétera, y allí puede encontrarse una cuadratura que cae en el grado 17 o en el grado 16, y entonces aquello lo disuade, o un sextil o un trígono, y entonces aquello que iba a ser exteriorizado, ya que el canal, en fin, las casas, es la exteriorización hacia la sociedad del contenido de nuestras energías internas, aquello que iba a ser exteriorizado resulta que lo han disuadido, ya no se exterioriza, o a lo mejor queda un 10% de aquella mercancía que es la que llega realmente al final, o ha sido asaltada por unos ladrones. En fin, de todo esto podemos establecer toda una novela, podríamos decir. Si las energías estas lo convertimos en un personaje, y si ese personaje tiene oro, y es ese oro espiritual lo que tenemos que lanzar a la sociedad, podemos imaginar toda una novela diciendo que los otros aspectos de otros planetas, que también están simbolizados por personajes, lo interfieren, lo roban, ¿no? Y entonces cuando llega allí en el punto de exteriorizar aquello, dice, bueno, ¿y qué voy yo a exteriorizar? Ya no tengo nada. De modo que es de estas fábulas que se ha hecho la mitología, precisamente, ¿no? Nos autoanalizamos también, porque hay cosas que las exteriorizamos rápidas y otras que las pensamos, las calculamos, y al final ya casi no dices nada de lo que habías pensado en un principio. Eso es, ¿no? De modo que interviene la razón, ¿no? Y entonces no hacemos las cosas de acuerdo con el instinto o el impulso que nos viene de arriba, ¿no?, para realizar algo, ¿no? O sea que entonces diremos, ¿no?, que todos los planetas que se encuentran en un signo exteriorizan sus energías por el canal que se encuentra en ese signo, y los que se encuentran en el signo siguiente exteriorizan las energías por el canal que se encuentra en el signo siguiente. E ello, en fin, o que estudiamos, que o estudiamos en a lección 15 do tercer curso, eso das casas iguales, que tampouco é un invento nuestro, ¿no? Porque as casas durante a Idade Media ha habido muchas corrientes astrológicas, ¿no?, en las que se hacían casas iguales. E agora ha aparecido un libro en Francia donde se habla de nuevo del aspecto de casas iguales. Yo no he oído, no tengo conocimiento de este libro, no sé si lo hablo en términos cabalísticos, pero claro, razonando de la manera esotérica, diciendo lo que es arriba es igual a lo que es abajo, tenemos que llegar, ¿no?, a una conclusión lógica con todo esto, diciendo que si los signos tienen 30 grados cada uno, pues las casas tienen que tener 30 grados. Además, el hecho de que sean desiguales es un efecto óptico, pero nada más. Es decir, la observación no como la eclíptica que sigue a la Tierra, no es ovalada y no es redonda. Claro, hay signos que tardan más en pasar y otros que tardan menos, pero no es que dejen los signos según la temporada, unos son más largos que otros, aparentemente. No es que tengan menos, que uno tenga menos de 20, 30 grados y que otro tenga más, sino simplemente que unos se encuentran en la recta de oval y otros se encuentran en el espacio curvo, y entonces esos pasan más rápidamente que los otros. Pero es puramente una observación de orden natural desde la Tierra, un efecto óptico, por así decirlo, pero no una realidad. Entonces, ¿qué pasa con las casas interceptadas? No hay casas interceptadas en estas. Claro. Evidentemente, si todas las casas son iguales y tienen 30 grados, entonces no hay no casas, signos interceptados. Porque lo que hay en la astrología convencional son los signos interceptados. Que entonces tenemos dos casas en un signo y otros signos que no tienen ninguna. Entonces, claro, desaparecen en esta astrología, desaparecen las casas interceptadas. Casas interceptadas que, por otro lado, pues se conoce muy poco, se ha hablado muy poco de ello, y en términos que en fin, que si lo estudiamos de otra forma, yo estudiando temas primero con la intercepción, diciendo estas son energías que no pueden exteriorizarse porque no hay un canal para la exteriorización, pero si luego tomo otro razonamiento veo que la cosa sigue igual con otro razonamiento, no con este. De modo que muchas veces pues decimos que esto corresponde a tal cosa porque nos hemos acostumbrado, pero no hay ninguna lógica que justifique aquello. Yo no sé si conoce usted los libros de Borcher, supongo que sí los conocerá. ¿De Borcher? Sí, de Borcher. No. Pues no se llama Borcher, ¿no? No sé. Que habla de las casas interceptadas y le da mucho valor, y está hablando también de astrología esotérica. Sí. Por eso yo le he hecho la pregunta esa a usted. Sí. Porque le da un valor tremendo a una casa interceptada, ya sea la primera, o la cuarta, o la que sea. Sí, no, si antes se hacía así, y Max Endel, que nosotros venimos de la enseñanza de Max Endel, pues también habla de las casas interceptadas, y la astrología que se ha hecho durante mucho tiempo, claro, ha sido la de casas interceptadas. Pero junto con esto han habido otras corrientes, y yo he llegado al convencimiento de que tiene que ser así después de razonarlo mucho, ¿no? Porque esto de la misma dimensión lo hacemos a partir, ya digo, de la lección 15 del tercer curso, o sea que es de las últimas que hemos hecho. Hace un año escaso, ¿no?, que estamos trabajando de esta manera. Y entonces hay una cantidad de hechos, ¿no?, que lo fundamentan, de observaciones en temas. Temas, por ejemplo, de encontrar, ¿no?, cinco planetas reunidos en una casa que es la 9, si son casas fijas, casas de iguales, o que es la 8 si son casas de diferente tamaño. Y decirle al individuo, tú has viajado mucho, ¿no? Y decir, dice, constantemente me estoy moviendo. Entonces dices, pues hay una realidad que tiene que ser la casa 9 la que funciona allí. Y así ahora me van viniendo de los estudiantes nuestros, precisamente, una serie de observaciones que corroboran realmente o que sean casas no de 30 grados y no casas de diferentes grados y, por consiguiente, con signos interceptados. Enrique, sí. Cambia entonces la casa 10, ¿no? El medio cielo cambia también de posición. Bueno, según donde se ha nacido y según la época de año, claro, cambia todo. Porque lo que hacemos es trazar el ascendente, y según el punto de ascendente, pues las demás casas las ponemos de un mismo grado en que se encuentra el ascendente. Pero entonces puedes tener, por ejemplo, el medio cielo en un signo, que con las casas estas iguales resulta que pues tienes en otro, tienes que correrlo. Y eso implica después hacia la persona o hacia la... Evidentemente, implica que la descarga de energías pues no se efectúa no por aquel canal, sino que se efectúa por otro. Y entonces hay que observarlo y hay que verlo, porque la astrología también está hecha de observaciones. Y aunque muchas veces, ya digo, cuando la idea es una idea firme, cuando se sostiene lógicamente, después la observación se encuentra que realmente no, pues, lo corrobora, pero hay que observarlo de todas formas y hay que verlo. Pero claro, hay una realidad, es decir, las casas no tienen una realidad material, son las 12 divisiones del zodíaco a nivel terrestre. Y entonces tienen que corresponder a las 12 divisiones celestes. De manera que si son signos de 30 grados, deben ser, que ser de 30 grados. No puede ser que sean de 40 o de 50, ¿no? Como se da en algunos casos, ¿no? Porque no hay signos de 50 grados. Y no puede ser una realidad que se separe de esto. Es un hecho imaginario. No hay en el universo ninguna separación que podamos decir aquí empieza la casa 1 y aquí empieza la casa 2. Es una noción puramente simbólica. Y entonces, como simbólica que es, no podemos aplicarlo a una realidad, porque por otra parte, como hemos dicho tantas veces aquí, los signos del zodíaco tampoco son hechos materiales. Y no debemos confundir los signos con las constelaciones, que las constelaciones sí que lo son, hechos materiales. Y alguna vez, claro, nos ha salido alguno diciendo, bueno, pero si el sol ahora está entrando en la primavera, está entrando por el signo de Piscis, en los tres primeros grados, ¿y cómo es que ustedes siguen diciendo, no, que la persona que ha nacido a partir del 21 de abril o el 21 de marzo ha nacido bajo el signo de Aries? Porque no es verdad. Porque la constelación de Piscis es la que sale. Y entonces, claro, hay que decirles a esas personas que la constelación sí, pero que la constelación es una invención de sabios con carnet, mientras que los signos es una noción simbólica. Los signos no tienen una corporeidad. Es inútil que los busquemos en las estrellas, no están en ningún sitio. Es una realidad mental, es una esencia. Una esencia que no tiene presencia física, y por consiguiente no podemos asimilarlos a los signos. Ahora, los sabios, ya sabéis, de la antigüedad, lo que han buscado, ¿no?, la razón de por qué el zodíaco estaba dividido de esta forma, con estos animales que aparecían, y entonces empezaron a observar estrellas y dijeron, mira, si esta estrella y esta, se tiramos una línea y las unimos todos, pues sale un dibujo que parecen los cuernos de Aries. Y ahora si dibujamos este otro, pues parecen o podrían parecer, o a los antiguos podría parecer, o es que era así, el dibujo de Tauro. Y así fueron estableciendo una serie de dibujos. Pero claro, los antiguos que hablaron de esta noción no miraron a las estrellas y dijeron, mira, ves, vamos a trazar una línea de esta, decir que esto es el cordero, y que esto es el toro, y que esto es el Tauro. Ellos tuvieron la inspiración, es decir, la primera astrología es una astrología de fuego, como lo es todo, o sea, una astrología inspirada. Después viene la astrología de agua, que es la de los sentimientos, que es la de los horóscopos, de los periódicos, todas esas mandangas y esos cuentos que estáis oyendo tanto todas las semanas, ¿no? Y luego viene la astrología de la razón, la razonable, que es la que encuentra la lógica de las cosas, ¿no? Porque la inspirada, precisamente por ser inspirada y por haber prestado su cerebro a aquellos en los cuales fue inspirada, pues aquellos no sabían nada, aquellos dicen, a mí que me registren. De modo que pues venía la cosa así por inspiración, y por inspiración lo construían. Pero luego, si vamos razonando sobre esta astrología inspirada, vemos, ¿no?, que son razonables los hechos que se presentan en ellos. Lo que no es razonable, naturalmente, es la utilización llamada científica, por los llamados científicos, y que entonces no reposa sobre nada, diciendo los antiguos, mira, sí, ves, es esto. Lo que ellos vieron fue que había aquí unos animales porque dibujaron esto que estoy dibujando yo. Entonces aparecen las constelaciones, y claro, esas constelaciones se mueven porque son estrellas fijas, estrellas que se mueven en el universo. E iban rodando como todo el universo rueda. Y entonces la constelación de Aries, evidentemente, ahora se encuentra, ¿no?, pues allí donde estamos nosotros entrando ya en Géminis. Allí es donde aparece la constelación de Aries, pero no el signo de Aries. Y el hecho es que, claro, todos los síntomas externos de la primavera, del verano y del temperamento siguen siendo fieles a los signos. De manera que aunque ha nacido del 21 de marzo al 20 de abril, pues obedece a las características de Aries siempre que sea en el hemisferio norte, porque ya sabéis que en el hemisferio sur, equivocadamente, creemos que las personas nacidas allí en nuestro mes de abril son de Aries, pero son de Libra en realidad, porque en nuestro mes de abril allí es el otoño, y en nuestro mes de diciembre allí es el verano, de modo que allí están viviendo bajo Cáncer en diciembre. Y esto, claro, es otro de los temas no a tratar, que en la astrología pues se han armado un gran lío y un gran cacao, y así está la gente de América del Sur. No me diga pesada, pero es que soy muy curiosa. Ahora le haré otra pregunta, si me lo permite. Sí, te y tanto. Por ejemplo, si una persona tiene el sol a 28 grados de Géminis, entonces, ¿qué casa le corresponde? La casa que le corresponde según la hora de nacimiento. Claro. Eso, la posición de los planetas no tiene nada que ver. Por ejemplo, una casa tiene que tener los 30 grados. Sí. ¿Qué con eso me he hecho un lío? Bueno, no, hay que levantar, hay que buscar el ascendente. Es que ahora para buscar las casas, tenemos la tabla de casas, y en la tabla de casas las colocamos todos tal como están en la tabla. Bueno, luego seguimos, entonces una casa te da una medida, otra casa te da otra medida, otra casa esto te da es, medida. De modo que esto es lo que no hacemos nosotros. Nosotros buscamos únicamente el ascendente, y entonces colocamos todas las demás casas a 30 grados justos de este ascendente. O sea, todas en el mismo grado, si el ascendente se encuentra en el grado 17, o colocamos en el 17 de todos los demás signos, o a casa 2, o a casa 3, o a casa 4, y así sucesivamente. Lo que tiene que colocar son los planetas donde nos pertenecen los planetas. Es que no sabe, pero... Claro. Claro, sí. Aprende. A ver. De los decanatos, por ejemplo, si se tiene a 10 grados o 20, y 15 o 35, 10 grados y 35 grados. Sí. Quiere decir que ya no es del primer decanato o del segundo decanato, ¿qué pasa? ¿Por esa diferencia pasa al segundo? Sí, sí, hasta el 10 es el primer decanato. Desde el 10,01 está ya en el segundo decanato, hasta el 20, y del 20,01 está ya en el tercero, o sea que por cerca que esté, pues está, se ha pasado a frontera, y por ello es interesante, claro, ver los planetas cuando hay duda, de ver en qué momento, porque a veces nos colocan allí o a posición de los planetas, ¿no? a 8,54, y claro, 6 minutos después pues ya estará de otro lado. Entonces es interesante ver la hora de nacimiento y colocarlo exactamente. Es igual si se colocan a 9,10, como a 9,20, o 0,30, o 0,59, pero el caso es que estén dentro del grado, porque entonces los estudiaremos en función del grado que están ocupando, de la identidad de este grado, ya que cada uno corresponde a un planeta, o dominio de un planeta. Bueno, ha quedado un poco claro eso de Mercurio que hemos dicho y tal, ¿sí? Ahora hasta recordarlo bien. Pero ahora los horóscopos que ahora usted hace, lo hace según ese sistema, el ascendente 30 grados... 30 sí, sí, sí, sí. Sí, sí, los hacemos todos, y los que tenéis horóscopos antiguos que se han hecho, ¿no?, ya con los criterios antiguos, vale la pena de que lo hagáis, ya que... Por seguro, yo. Pero tenemos el antiguo, lo podemos poner a las casas normales. Esto es, sí. Rectificado. Sí, a veure, si ja tinc el tema a casa, a veure si ho veig. Sí, bueno, ¿qué? ¿Qué me decís? Esto de sí. Sí, bueno, esto se estudia sobre todo a partir de la cuarta lección del tercer curso, porque es cuando abordamos el tema de los planetas. Pero claro, te lo pueden ir dando esto, ¿no? Y aquí lo que pasa es que tenemos que tirar, ¿no?, muchos genios, porque me parece que faltan, sí, faltan muchos. Se ocupa, ¿eh?, Marcos de esto, sí. Pero falta mucha cosa. Por ejemplo, cosa. Si a 28 de Aries, el ascendente. Sí. Entonces, ¿qué es? No, de Libra, 28. Esa persona que es total de 2 grados de de Libra. Después tiene todo Escorpio. Sí, es más Libra o Escorpio. No, no, es Libra. Es Libra o tiene 28 de Libra, de manera que está en el signo de Libra. Que coja todo Escorpio. Sí, sí, pero es que eso de que coja y es una noción que desaparece en esta nueva astrología, porque decimos que todos los planetas situados en un signo exteriorizan su energía por el canal que se encuentra en este signo. De manera que si hay planetas en Escorpio, para esta persona, se exteriorizarán a través de la casa 2 y no a través de la casa 1. De manera que entonces tenemos que considerar todo el signo, que todo lo que hay en el signo, tanto lo que está después del ascendente como lo que está antes, forma parte del patrimonio de la casa 1, o sea, se exterioriza, en este caso concreto, se exterioriza a través de la casa 1. Si hay planetas a 2 grados, a 3 grados, a 4 de Libra, es a través de la casa 1, o sea, forman parte de... Aunque en la astrología, en la astrología que hemos estudiado hasta ahora están en 12, están dentro de la casa 12, pero sin embargo, ya digo, como canal, la casa es un canal de exteriorización hacia un mundo físico, la sociedad, hacia la sociedad que nos rodea, entonces todos esos planetas se exteriorizan a través de ese canal. Se encuentren donde se encuentren, en el signo. ¿Qué, hay algo más que decir? ¿Eh? No, no, no es un momento de callarse, es un momento de preguntar, de modo que no. Poco a poco ya lo irá asimilando, supongo, porque desde luego es que... Tú conocías otra cosa, ¿no? Muy distinta. Cambia un poco. Ya. Cambia. Bueno, no cambia demasiado, ¿eh? De modo que... Bueno, alguna cosa sí, no, y más sí, cuando vaya. Poquito, pero vaya. Es muy interesante todo lo que ha dicho, me ha gustado mucho. Sí, todo concuerda muy bien. Pero claro... Hay que buscar una lógica. Hay conceptos distintos, ¿me entiendes? Bueno, concepto de las casas únicamente, en fin, que los planetas no pues estaban en la 12, en este caso no que decíamos, pues pesan sobre la vida sentimental y tal. Ahora resulta que están en la 1, de acuerdo con este ejemplo que has dado. Y entonces, claro, cambia el panorama, la perspectiva de todo, porque exteriorizas de otra forma. Pero el significado de las casas, claro, es lo mismo, la 12 es la exteriorización de los sentimientos, a pesar de que la astrología convencional, claro, le ponen en la 12 los enemigos, las cárceles, los hospitales, ¿no? Y una cantidad de cosas, y ya hemos dicho aquí que no es que no sea verdad, es que es un subproducto de una actividad, de modo que a través de la 12 no vemos más que la forma de exteriorizar nuestros sentimientos. Si la forma de exteriorizarlos es violenta, nos haremos enemigos. Y entonces la violencia pues supone que nosotros la recibimos también esa violencia. Entonces podemos ir a parar al hospital. O bien podemos ir a parar a una cárcel. O bien nos hacemos enemigos simplemente que tenemos enemigos, pero como subproducto. No aquello que digan ahora el sol cae en la casa 12 y ahora van a aparecer una serie de enemigos. Aparecerán si esos enemigos te los has creado tú con tu actividad. Si no te los has creado, no aparecerán por el hecho de que la nueva luna caiga en la casa 12, que es la de los enemigos, y entonces los enemigos tienen que aparecer. Porque no es lógico. Y claro, si pensamos en términos lógicos, pues acabamos viendo que no puede crecer ninguna planta. Es como si esperáramos que creciera un árbol que no hemos plantado. Y en cambio eso, pues todo el mundo convendrá, digo, hombre, estará loco ese que está esperando allí, y dice, bueno, yo estoy esperando, porque ahora me han dicho que es el signo de la crecida de los árboles, ahora es la primavera las plantas van a crecer, bueno, pues yo espero allí a que crezcan las plantas, ah, pero las has plantado, y ah, no, eso no, porque es la primavera y ya crecerán, entonces diríamos, esto está chavao, pero en cambio, cuando se trata de nuestros propios gestos, nos decimos que no. Y si encontramos un bandido, un sinvergüenza, uno que nos roba, uno que nos estafa y tal, decimos, ah, no, esto ha aparecido aquí como puede aparecer el árbol a ese hueco que está esperando que aparezca sin haberlo plantado. Y entonces, claro, lo lógico es decir, pero señor, si hoy aparece a usted este bandido, es que usted se habrá plantado esta situación humana. Usted habrá hecho algo en un futuro remoto para que esta semilla haya crecido de esta forma, de la forma que usted lo ve. Y claro, esto que en sí mismo parece razonable, cuando nos ocurre, entonces mandamos a la mierda al tío que nos lo dice, ¿eh? Porque dice, este tío aquí me está diciendo que yo soy un malvado, que soy una mala persona, cuando yo tan bueno que soy, hay que ver lo bueno que soy yo. ¿Eh? Y después me ocurren esas cosas porque hay tanto sinvergüenza suelto en el mundo, pero ese sinvergüenza, claro, uno no ha tenido ni arte ni parte. Entonces, claro, eso es desesperante, si fuera así, porque significa que cualquiera de nosotros, al salir a la calle, podríamos tropezar con ese sinvergüenza. Ahora, si nos dicen, no, no, es que si tropiezas, a la salida de la calle saldremos todos, y a lo mejor será uno de nosotros que tropieza con el sinvergüenza. Y entonces diremos, claro, es que tú has plantado a ese sinvergüenza. Y entonces, claro, te ataca a ti, ha dejado pasar a todos, y dice, tú fuera, pasa, pasa, pasa. Y cuando te ha visto a ti, él dice, tú, es lo que yo busco. O a bolsa o a vida. Eso que suelen decir. Para que te atraquen, ¿qué aspectos has de tener? ¡Qué guapa! ¡Qué rubia! Para no salir de casa. Bueno, o a casa de un dinero, ya sabéis que es o a dos. O a casa dos es o a de lo que se encaja. Y o a de la fortuna, o que tenemos no dentro de nosotros. Entonces, los malos aspectos de un representante de esta casa dos con otros planetas, pues producirán naturalmente hechos negativos. Y tiene Marte es el ladrón, ¿no? Bueno, Mercurio más bien el ladrón. Mercurio es el que robó el rebaño de su hermano el Sol, ¿no? Cuando nació, apenas nació, pues robó el rebaño ya. De modo que el dios de los hueones, digo, de los ladrones, es el Mercurio, un Mercurio mal aspectado. Bueno, el Géminis mal aspectado, claro, da ahora. No digamos que todos los Géminis no son ladrones, ¿no? De manera que son gente hábil. Hábil en manejar un mal aspecto supone una astucia, una habilidad en sacar provecho de situaciones intelectualmente diciendo esto. Y claro, si eso está combinado con malos aspectos de Marte, que dan habilidad, ¿no?, para hacer aquello. Porque un ladrón, esos ladrones de mercado, ¿no?, y tal, tienen que ser muy hábiles. Bueno, en fin, hay películas que se ve como roban, ¿no?, en los trenes y tal, y que te sacan la cartera y sacan el dinero y te la vuelven a meter sin que te des cuenta de nada, ¿no? De modo que claro, tiene que haber una habilidad, y el trabajo siempre lo lleva a Marte. De manera que un Mercurio es el que instintivamente planea el robo, pero el que lo ejecuta, naturalmente tiene que haber un aspecto de Marte. Si el Marte está en cuadratura formando malos aspectos, ¿no?, con ese Mercurio, pues se le darán cuenta. Cuando meta mano en el bolsillo de uno, dirá, hombre, ¿qué está usted haciendo?, ¿no? Usted me mete mano, y entonces lo cogerán. De forma que siempre la combinación de un mal aspecto de Mercurio con un buen aspecto de Marte, lo que da, ¿no?, esta situación. De ladrón hábil, cuando se necesita habilidad maniobrera. Para ser porque ladrón. La concepción, ¿no?, para Otao viene de la mente. Para ser Mercurio. Ladrón, pero para que le roben a uno, se refería. Para que le roben a uno, pues esto. Este verano en el coche, voy a la playa, cuando regreso habían robado el bolso. Y tenía un mal aspecto, una cuadratura de Marte. Diga acaso, porque no me lo miro antes. Pues, no me gusta. Pero a casa 2, ¿dónde va tienes tú? Yo la casa 2, Escorpio. Escorpio, que está regido por Marte. Entonces Marte, naturalmente, los malos aspectos de Marte pueden darte robos. Llego a casa, me miro, el otro día que tengo una cuadratura no salgo. No, además, todos los que tienen el ascendente, el ascendente en Libra, y por consiguiente la casa 2 en Escorpio, están expuestos ahora a ser víctimas de ladrones, porque Saturno está transitando por su casa 2, y cuando formen malos aspectos, es un mes en que formen malos aspectos, es un mes en que cayó la nueva luna en Acuario, ahora cuando caiga otra vez en Tauro, caerá en oposición, de manera que serán meses malos desde el punto de vista de dinero. Y con Saturno y Plutón, que están transitando por allí, pues claro, puede revestir un aspecto violento o aspecto, en fin, de un robo. De manera que están expuestos, pero naturalmente no es aquello de decir todos los que tienen el ascendente o a casa 2 en Escorpio serán víctimas de ladrones, porque serán solamente aquellos que se han generado en un pasado remoto, en otra encarnación o en esta misma, se han generado aquello, ¿no?, que llega a madurez, es decir, han plantado o a semilla de esta realidad. Y entonces, naturalmente, pues viene la realidad que protagonizan desde la perspectiva de la víctima. Bueno, al menos el dinero lo recuperé. Bueno, ¿queréis algo más? Entonces el miércoles no. Y martes porque... tampoco, los que venís los martes tampoco. Hasta la otra semana, pues. Dentro de 15 días, ¿eh?